Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. Un espacio abierto a la reflexión. Se vienen meses complejos. El Derecha Fest de esta semana, acá en Córdoba, es una muestra. Flaco de asistentes, pero extremadamente presente en redes, gracias a los trolls gubernamentales, fue el punto de partida. Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei, aclaró desde el escenario que estamos en guerra y que enfrente tenemos enemigos con los que no tenemos que dialogar. Está clarísimo que lo que se viene no es una elección más. Empecemos primero con los datos objetivos. En las elecciones legislativas del 26 de octubre se va a producir el recambio de 127 diputadas, diputados nacionales, que representa la mitad de la Cámara Baja, y de 24 senadoras, senadores nacionales, que es un tercio del total de la Cámara Alta. Tanto en la Cámara Baja como en la Alta, el peronismo es la fuerza que más bancas renueva, porque, está claro, es el que más legisladores tiene. Con 98 diputados diputadas en la Cámara Baja, pone en juego 46 bancas. Y de ese total, casi un tercio, hablamos de 14, corresponde a la provincia de Buenos Aires. En el Senado, los tres bloques peronistas también renuevan casi la mitad de sus bancas. Estamos hablando de 15 sobre 34. Y vale recordar acá que en los últimos meses el Senado se plantó como una barrera ante los avances de la motosierra ajustadora del gobierno nacional. Por eso, la importancia de no perder esa correlación de fuerzas. Y por último, no podemos desconocer que la Libertad Avanza tiene poco para perder en la elección de octubre y bastante para ganar, porque pone en juego tan solo 8 de 39 bancas en diputados y ninguna en el Senado. Es tan bajo el piso que es muy probable que lo pueda aumentar con muy poquito. Bueno, insisto, hasta acá lo objetivo, los datos. Ahora me meto en un terreno un poquito más resbaloso y trato de responderme. ¿Qué puede pasar en la elección de octubre? Pregunta que seguramente, si sos escucha de Desde la Gente, te estarás haciendo. Milei no tiene mucho más para ofrecer que lo que nos presentó hasta el momento y, seamos honestos, para muchos, parece ser suficiente eso. Como decía en el inicio, esta semana acá en Tierra Cordobesa, en el marco del Derecha Fest, en el Hotel Quórum, sobre el escenario el presidente gritó: tenemos tres frentes de batalla, el de la gestión, el del poder institucional y el de la batalla cultural. Hasta nosotros, dijo Milei, el mejor gobierno de la historia había sido el primer gobierno de Menem, pero en términos de estabilización, este plan que organizó el mejor ministro de Economía de la historia, Toto Caputo, lo superó. Y como cierre, fue ahí que el primer mandatario anunció los vetos en contra de los jubilados, los discapacitados y las universidades, y vaticinó que muchos se van a sorprender con los resultados de octubre. Y en esa estábamos, en pensar cómo pueden ser los resultados de octubre. Jaime Durán Barba, el consultor de imagen y asesor político ecuatoriano, el hombre al que llaman fabricante de presidentes y uno de los primeros en entender que, comillas, la política tal como la conocíamos no sirve para ganar elecciones, bueno, bien, Durán Barba y Santiago Nieto escribieron en el libro El arte de ganar que, y van otra vez las comillas, el electorado está compuesto por simios con sueños racionales que se movilizan emocionalmente. Las elecciones se ganan polarizando al electorado, sembrando el odio hacia el candidato ajeno, cierro comillas. No digo que comparta lo que dicen Durán Barba y Santiago Nieto, lo cito porque representan sus ideas y porque me explica a mí, en parte, que si lo racional me dice que ya se esfumó el 44% del crédito que otorgó el Fondo Monetario Internacional, ya que la fuga de capitales totalizó 5.250 millones de dólares en un mes y medio, no termino de entender por qué hay quienes siguen confiando en este modelo, por llamarlo de alguna manera. Y la explicación está ahí. No es un apoyo racional, es emocional. Así, desde el relato, con ese odio infundido más allá de los meses electorales, el culpable de todo lo que nos pasa es la casta, aunque la casta nunca es identificada. Se cierran programas de salud o de educación, se cancelan derechos, se dan de baja tratamientos porque hay corruptos que nunca, nunca, nunca se identifican. Se genera el sentimiento que no te lleva jamás a un responsable. Es un enemigo fantasmal, pero es el culpable de toda nuestra debacle. Con frases terminantes, con noticias falsas, con videos generados con inteligencia artificial, con declaraciones estridentes y mucho, mucho troll cercano a la Casa Rosada, instalan una verdad incomprobable. O que a muchos no les importa, no necesitan comprobar. Resume muy bien esta situación un WhatsApp que se hizo viral por estos días, en el que se cita al periodista neoyorquino Max Fischer, que investigó el lado oscuro de Facebook, de TikTok y otras plataformas que eluden cualquier principio ético si ven que hay un negocio. Bueno, ¿qué fue lo que dijo Fischer? Cuando la verdad deja de importar, la identidad lo es todo, y cualquier mentira que reafirme esa identidad se vuelve irreversible. Entonces, no importa lo que Milei y los suyos hagan, importa lo que se supone que representa. ¿Y qué se supone que representa? La rebeldía antisistema, aunque su mayor fortaleza sean los grandes empresarios o los políticos más conservadores, o de derecha o de ultraderecha, o el gobierno de Donald Trump y su embajador Lamela, sin hablar del apoyo que recibe en cada remesa que envía el Fondo Monetario Internacional. A ver, ¿hay algo que represente mejor a la casta que el FMI? De este lado, ya no de la grieta, sino del abismo, debemos lograr nosotros, nosotras, nuestra propia identidad en este dificilísimo primer cuarto de siglo del segundo milenio. Valga como una necesaria esperanza de que más tarde que temprano lo vamos a lograr, aquello que nos decía Eduardo Galeano desde el libro de los abrazos, nada menos que abrazos en este momento. Bueno, ¿qué decía el uruguayo? Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. La identidad no es una pieza de museo, quietecita en la vitrina, sino la siempre asombrosa síntesis de las contradicciones nuestras de cada día. Bienvenida, bienvenide, bienvenido. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo dice que les van a todos las, los oyentes? No, oyentes no. A todas las y los radioescuchas. Eso nos gusta más. Radioescuchas. Mariana Sorena, ¿cómo dice que le va? Muy bien, aquí estamos. Todo bien. Y usted, Daniela Alvarenga, en las Sierras Chicas. Muy bien, aquí con todo el merchandising que compré en el Derecha Fest. Se dio una vuelta por ahí, lo dejaron entrar, no lo echaron como la periodista de Página 12. No, fue camuflado. Allá la conocían, entonces la señalaron y por eso la pudieron sacar. Claro. Uno que es un ignoto periodista pasa absolutamente desapercibido. Ahora, claro. Pero yo le miro la cara a usted y no entra de, pero ni le pregunto nada. No, pero no es en ningún lugar. No, tiene mucha cara de derechoso que digamos, eso quise decir. Sí, poca gente, ¿no? Ahí en el Derecha Fest, 2.000 personas. Había más gente en el otro Fest. En el Contra Fest, sí, que se hizo en la calle. Sí, había más que las 2.000 personas que había ahí en la Derecha Fest. Mira, buen dato. Sí. Hay todo un movimiento contra Milei en Córdoba que se organizó rápidamente, en 5 días se organizó el Contra Fest y anduvo muy bien. Sí, muchísima más gente, muchísima menos prensa. Claro, exacto. Sí. Uh-huh. Es cierto. Bueno, respecto a todos los números que tiraste vos en tu comentario, Daniel, 98 sí. Diputados del PJ que ponen en juego 46, 24 y 15 y 34 y no sé cuántos, la Libertad sí. Avanza. Bueno, sí, complicada, ¿no? La elección, bueno, primero la del 7 de septiembre y después en octubre, ¿no? El 7 de septiembre es en la provincia de Buenos Aires, en octubre es la nacional. Sí, complicada. Ahora, me da la sensación, igual que al gobierno, incluso ganando, no sé si después en representación, tanto en diputados como en senadores, termina teniendo más. Porque bueno, termina teniendo más nominalmente de la Libertad Avanza, pero también le va a disminuir mucho al PRO, que quedó absolutamente subsumido por Karina Milei, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, senadores, al no poner ninguno en juego, con cualquiera que entre, está bien, vos me decís, bueno, van a perder los del PRO, pero la Libertad Avanza no se va a encargar de ensalzar que perdieron los del PRO, sino que ganaron ellos. Sí, eso después va a estar, claro, perdón, Mariana, después va a estar, sí, la discusión por el relato de quién ganó y quién perdió, ¿no? Tal cual. Claro. A mí ese número que vos hablabas también de la fuga, el 40% del crédito tomado ya se fugó, ¿no? Así se fue. Sí, 44, sí. 44, también, ¿no? Qué poca prensa. Porque son datos tan impresionantes, pero primero, ¿quién lo sabe? Segundo, ¿a quién le interesa? Me pregunto. No, pero además te venden, vos ya sacaste tu pasaje para ir a, no me acuerdo dónde es que dijo, Camboriú, en Brasil, Fantino la otra semana, vos que lo sacaste, andás a ver si vas a poder viajar porque no lo vas a poder pagar. Está clarísimo que ellos incentivan eso y que no van a denunciar que eso sucede. Ese es el objetivo. Está claro que aunque el país se endeude, si vos podés viajar a Brasil, más que bien todo, no hay ningún problema. Por eso hablaba yo la semana pasada también un poco de sigamos fingiendo demencia. Claro. Bueno, igualmente a mí hay algo que me da una cierta esperanza, ¿no? Una encuesta que se conoció esta semana de Subán, de la agencia Subán Córdoba, en la que el 56,8% de los encuestados desaprueba la gestión de Milei. Y que la aprueba el 42,8. Sí. Que en imagen, ¿no? Mala, Milei tiene el 57,5% de imagen negativa, ¿no? Y que el 53%. Más que el kirchnerismo. Claro, sí, más. Y que el 53,6% se dice antimileísta. Son números que empiezan a asomar que no están nada mal y que no los teníamos en el radar hasta ahora, ¿no? Claro. Así que lo cual no quiere decir absolutamente nada, ¿no? A la hora de ir a votar, ¿no? Es simplemente una encuesta. No, y del batallón de cosas que van a suceder de acá hasta esa elección, reales o mentirosas, pero que seguramente van a incidir en la elección. Sin ningún lugar a dudas. Bueno, capítulo 732 de la temporada número 16 de este programa, de Desde la Gente. Un programa que, como siempre decimos, busca hacer visible el mundo de la economía social y solidaria y el cooperativismo, y especialmente en este año que las Naciones Unidas declararon al 2025 como Año Internacional de las Cooperativas. Bueno, hoy la idea es indagar en un vínculo que muchas veces se trata de esquivar, ¿no? Que es la relación entre la economía social, el cooperativismo y la política. De eso vamos a estar hablando en un rato más con Julián Ferrero, que es militante de la economía social y solidaria y concejal de Ciudad Futura, que el mes pasado dio el batacazo en las elecciones provinciales de Santa Fe. Lo decía hace un ratito Ernesto, en septiembre se viene la elección en la provincia de Buenos Aires. Bueno, nuestro politólogo de cabecera, Andrés Zeyman, va a analizar el cierre de las listas en la provincia de Buenos Aires, la interna del peronismo, y en La Libertad Avanza, fagocitándose al PRO, y también las perspectivas para la tercera vía. Y en la columna de géneros te vamos a invitar a descubrir un documental que en estos momentos está en el Gumon, por ejemplo, y es el documental de Marina Matzkin y Gabriela Wasow, vamos a estar hablando con Martina, y se llama Cuidadoras. Musicalmente hablando, hoy tenemos un programa con representantes tangueros y de la música de raíz, o sea, del folclore argentino. Muy, pero muy cultos todos ellos. Se van a dar una vuelta por acá, nada más y nada menos que el maestro don Osvaldo Pugliese, el maestro Eduardo Rovira y el maestro Manolo Juárez. Solo por eso yo ya me quedo, solo por eso. Pero además, como si todo esto fuera poco, Silvia Porritelli nos va a hacer conocer al grupo Asuma, que es una cooperativa formada por arquitectos, diseñadores y ambientólogos que impulsan proyectos sustentables desde compostarios hasta viviendas y desarrollos comunitarios. Sus propuestas unen creatividad, compromiso, demostrando que es posible construir de forma responsable, accesible y con respeto del medio ambiente. Y lo que sigue ahora nos hizo acordar, no sabemos por qué, en aquella vieja consigna que decía Braden Operon. Desde la gente. Desde la gente. Un programa con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. Según el diccionario panhispánico del español jurídico de la RAE, virrey es el delegado temporal y excepcional del monarca para salvaguardar la gobernación del reino cuando el monarca se dirigía a territorios marginales de su colonia. La definición le cabe a la perfección a Peter Lamelas, que habló en el Congreso norteamericano para que sea aprobada su postulación a representante del monarca Trump en la colonia disque se llama, o se llamaba, Argentina. Este es Peter Lamelas. The problem with Argentina is that it's not a problem, it's just a challenge, a solution. There are 23 provinces, and each of the provinces have their own separate government. And their own Efectivamente, como si fuera un virrey, Lamelas está hablando de un país que se supone es soberano, pero al que vendría a apoyar al presidente Milei en las elecciones de medio término. Como ya lo había dicho públicamente también Cristalina Georgieva, del Fondo Monetario Internacional, cuando nos pidió a los argentinos y a las argentinas que votemos a Milei en las elecciones de medio término. También avisó que recorrerá las provincias para hablar con los gobernadores y para vigilar, dijo, que no hagan acuerdos con los chinos. Y hasta anticipó el lobby que va a hacer sobre el Poder Judicial para, y vamos a poner comillas, asegurarme de que Cristina reciba la justicia que bien se merece. Bueno, en este punto seguramente no va a tener muchas dificultades ni va a encontrar muchos peros de parte de la Corte, por ejemplo. receives the justice that she well deserves. There is still a movement out there. El virrey Lamelas, o sea, el tipo que va a gobernar uno de los territorios de la corona en nombre del monarca Trump. Nota al pie. Dicen las malas lenguas, siempre muy mal intencionadas, que ya están modificando la bandera yankee para agregarle una estrella más. Lamelas, nombrado en diciembre por Trump como próximo embajador en la Argentina, es un médico y empresario cubano que responde al secretario de Estado Marco Rubio, de descendencia cubana, de los llamados gusanos de Miami. A ver, traduzcamos un poco al virrey Lamelas. Está hablando la lengua del imperio, del imperialismo con todas las letras. Dice que viene a sostener un gobierno títere que responde a los mandatos de Trump. Dice que viene a vigilar a que no se hagan acuerdos con China. Dice que viene a encarcelar a opositores como Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, los repudios a los dichos de Lamelas vinieron de casi todo el arco político porque realmente hay que tener muy poco amor propio, muy poca autoestima para dejar que alguien te mandonee de esta manera. Los repudios vinieron desde los organismos de derechos humanos, que ya pidieron que se declare persona no grata al futuro embajador, del Partido Solidario, que calificó el hecho como un quiebre en la soberanía, por lo que reclamó una respuesta contundente del sistema político argentino. Cristina Fernández de Kirchner escribió en su cuenta de Twitter, o de X como se llama en realidad: nos mandan un nuevo plenipotenciario directamente desde Mar a Lago. Mar a Lago es el lujoso y exclusivo club donde vive la familia de Trump en la Florida. Lo único que le faltó, señaló Cristina Fernández de Kirchner, fue decir que iba a designar tribunales él mismo. Ni Monroe se animó a tanto. Y Trump, que es un mono con navaja en el comando de un imperio evidentemente en decadencia, ahora manda a un virrey, que obviamente va a encontrar acá en la Argentina a muchos derechosos, o no tanto, porque en Córdoba a la fiesta de la derecha fueron apenas 2.000 personas. Decíamos, este Lamelas va a encontrar los anarco-libertarios dispuestos a someterse y a entregarse al látigo de Trump. Quizás veamos un revival de aquella vieja consigna Braden o Perón. Este Lamelas la dejó picando. Bueno, el embajador Braden, o Braden, como se dice en inglés, era un embajador de los Estados Unidos que había tomado este país como un país conquistado. Él fue el que armó la Unión Democrática. Braden actuaba como en su casa. Hacía discursos, se reunían los de la Unión Democrática y Braden le hacía el discurso. Indudablemente nosotros no podíamos dejar de aprovechar esa situación. Por eso cuando me proclamaron a mí presidente fue cuando yo dije, entonces lo tendrá que elegir, o Braden o Perón. Ese fue, digamos así, un eslogan que se expandió enseguida por toda la República. Indudablemente fue un gran acierto. Y yo a Braden quizás le tuviera que levantar un monumento en la Argentina, fue el que más nos ayudó para ganar las elecciones, con su conducta y con su intervención abierta y descarada dentro del panorama político argentino. Ideas, trincheras, debate, palabras, silencio. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Están promediando las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, y el Centro Cultural de la Cooperación tiene su oferta para los más peques. Entre esa oferta, desde el martes que viene y hasta el domingo 3 de agosto, se presenta La Luna y el Niño juegan un juego que nadie ve. La luna le roba la sombra a un niño para que él le invente palabras. El niño no entiende porque las palabras ya existen. Alguien las inventó todas hace mucho tiempo. Pero lo que el niño no sabe es que la luna quiere enseñarle que las palabras se inventan cuando nos atrevemos a jugar con ellas. La luna y el niño juegan un juego que nadie ve. Es un espectáculo de títeres y objetos recomendada para las infancias a partir de los 7 años, que aspira a sembrar en las infancias el amor por las metáforas, la poesía, el vuelo de la imaginación y el juego. la luna y el niño juegan un juego que nadie ve, va los martes, que viene al domingo 3 de agosto a las 3:30 de la tarde, con entradas a 10.000 pesos en la sala Raúl González Tuñón del CCC Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Sonoridad con contenido, palabras con significados. Silencios respetados. Músicas que aportan. Desde la gente. Desde la gente. Simplemente radio. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Con Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. El martes pasado comenzaron las transmisiones de Florealweb.tv. A las 2 de la tarde de ese martes pudimos ver en Agenda Económica, que conduce Martín Burgos, la entrevista que hizo con el licenciado en Economía y en Ciencia Política, magíster en Historia Económica, Nicolás Dvoskin. El miércoles, con la conducción de Jorge Vilas y Ana López, también desde las 2 de la tarde pudimos ver las entrevistas que le hicieron a la activista social transfeminista Alba Rueda y al licenciado en Ciencia Política e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, Martín Cortés. El jueves a las 7 de la tarde fue el turno de Gente que Dice, que tiene la conducción de Pablo Caruso, y en esta ocasión el entrevistado fue el licenciado en Sociología Alberto Quevedo. Y el viernes, también a las 7 de la tarde, fue el turno de las pequeñas y medianas empresas en el programa que se llama Punto Pyme y que conduce Horacio Aisikovich. Por si no estás al tanto, te recordamos que este reciente lanzamiento del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Centro Cultural de la Cooperación se propone ser un nuevo canal para comunicarnos donde la palabra y las ideas sean protagonistas, con una mirada solidaria, humanista, democrática y con perspectiva de género. Cada semana te vas a encontrar con contenidos sobre cultura, política, economía, con programas para conversar, analizar y debatir. Si no los viste en vivo, todo queda subido en YouTube. Toda la información, por si se te perdió, la podés encontrar en la página del CCC, que es centrocultural.coop. Y si no, en YouTube, en florealweb.tv. Palabras que entrecruzan ideas, conceptos, dudas o certezas. Una pregunta lleva a una respuesta que da pie a una charla. En Desde la Gente, entrevista. Decíamos al inicio del programa que teníamos la idea de indagar, ¿no? De meternos de alguna manera en una cuestión que a veces parece un tabú, que muchas veces se prefiere no hablar demasiado del asunto. Nos referimos concretamente a una relación que nosotros entendemos que es absolutamente necesaria. Estamos hablando de la relación que hay entre política y la economía social y solidaria, entre política y cooperativismo. Y en este sentido, bueno, la idea era conversar con Julián Ferrero. Él es militante de la economía social y solidaria, es miembro fundador de la asociación Giros en la ciudad de Rosario, una entidad que llevó adelante importantes mejoras en cuanto a la infraestructura en distintos barrios populares de Rosario y que además es concejal desde el año 2023 en representación de Ciudad Futura, una fuerza política que viene creciendo con fuerza y que en las últimas elecciones ganó en la ciudad de Rosario con Juan Monteverde a la cabeza. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Ernesto? Un placer enorme poder conversar con vos y con todos ustedes. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, de algún modo quedó planteada la pregunta, Julián. ¿Qué pasa ahí en esa relación entre política, y no nos referimos a la política electoral, o no solamente a la política electoral, sino a la práctica política concreta, ¿no? A su representación, ¿no? A su relación con los movimientos sociales, con la economía social, con el cooperativismo, ¿no? En definitiva, con el mundo, ¿no? Sí. De lo social. ¿Qué pasa ahí? Sí, absolutamente. Un poco eso es lo que venimos explorando hace ya tantos años de militancia, de trabajo social, de trabajo territorial y de construcción política, fundamentalmente, ¿no? Estos dos universos que creo que desde una mirada clásica o más tradicional siempre fueron divididos, ¿no? Lo político por un lado y lo social por otro. Bueno, nosotros en Ciudad Futura decidimos juntar esos dos caminos, articular esas dos dimensiones, coordinar esos dos ámbitos por donde por lo general marchan las cosas, y un poco el producto de esa mirada es Ciudad Futura hoy como partido de movimiento, ¿no? Digo, esa misma definición un poco intenta resumir lo que somos, digo, un partido, es decir, un instrumento político que se presenta a elecciones, que tiene funcionarios, que tiene concejales, que tiene legisladores, que disputa el Estado, no como un lugar a donde llegar, sino como un instrumento estratégico para cambiarle básicamente la vida a la gente, pero fundamentalmente Ciudad Futura es un movimiento, ¿cierto? Digo, un conjunto de militancias, de espacios, de proyectos, de centros culturales, de cooperativas de trabajo, de plantas que producen alimentos, de dispositivos comunitarios, digo, una suerte de plataforma donde se van combinando distintas maneras de hacer. Para nosotros el hacer y poder tener la capacidad de materializar nuestras ideas es lo más importante. Digo, todas nuestras energías o la mayor parte de nuestras energías, de nuestro tiempo, está invertido no tanto en construir diagnósticos, no tanto en relatar una realidad que ya sabemos que es cruel, que es difícil, más aún esta tragedia que está viviendo actualmente nuestra Argentina, nuestras provincias, nuestros municipios con todo lo que estamos viviendo. Ya sabemos que eso es así, pero fundamentalmente tener la capacidad para incidir sobre esa realidad cambiándole la vida a la gente. Así que bueno, un poco de todo eso intentamos hacer desde Ciudad Futura, combinando lo político con lo social, lo institucional con lo territorial, lo comunitario con lo estatal. Así que en eso andamos. Julián, contales un poco a los oyentes de este programa, ¿en qué consiste, en qué cuestiones armaron ustedes de Ciudad Futura? ¿Cuáles son esos emprendimientos, esas cosas que vienen haciendo ya desde hace años? Bueno, a ver, a lo largo de todo este tiempo fuimos construyendo muchos y diferentes espacios prefigurativos, les decimos nosotros, proyectos prefigurativos, porque creemos que esos espacios tienen... Digo, prefigurativo. ¿Qué sí, quiere tienen, decir prefigurativo? Es un concepto difícil, pero que en verdad tiene una explicación bastante más simple, que es básicamente lugares que nos permitan a nosotros mostrarle a la gente aquella sociedad que queremos para mañana, pero pudiéndola construir hoy mismo, aquí y ahora, con cosas concretas. Ajá, ¿y cuáles son? Básicamente nosotros decimos que en los barrios populares Faltan políticas de integración social, de integración urbana, y que en parte esas políticas tienen que ver con lo educativo. Bueno, además de sostener ese diagnóstico, además de construir esa idea, construimos hace más de 10 años escuelas de gestión social, ¿no es cierto? Digo, el caso emblemático de esto que estoy diciendo es nuestra escuela ética. Digo, la ética es una escuela gestionada por Ciudad Futura, por los propios docentes que hace años dedican una parte importante de su vida a administrar nada más y nada menos que un espacio educativo, en donde hoy se reciben 100 pibes y pibas de los barrios populares, que tienen la capacidad de terminar sus estudios secundarios ahí mismo, en nuestra escuela, y poder soñar con un futuro diferente. Digo, es uno de los tantos ejemplos. Para que te des una idea, la ética la empezamos a gestionar de manera comunitaria, de manera social, nosotros mismos, primero sin el reconocimiento del Estado provincial, es decir, sin el reconocimiento del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, pero sí luchando durante todo este tiempo para que el mismo Estado sea quien nos reconozca, hasta que logramos la oficialización de la escuela en el año 2018 o 2017, ahora se me cruzan las fechas, obteniendo la matrícula y los pibes pudiendo recibir un certificado cuando finalizan sus estudios de que terminaron la secundaria en la escuela 3188 Ética de Nuevo Alberdi. Digo, para nosotros son esos ejemplos concretos que son los que básicamente trabajamos todos los días, los que en donde, como decíamos antes, en donde invertimos gran parte de nuestro tiempo para demostrarle a la gente, a los vecinos, a las vecinas, de que hay otra manera distinta de hacer las cosas, y en particular de que hay otra manera de gestionar la educación de manera distinta. Digo, cuando hablas con cualquier político o incluso con cualquier persona, ¿qué es lo primero que aparece, no? El problema es la educación. Bueno, es cierto que el problema es la educación, pero también es cierto de que hay que encontrar cuáles son esas otras maneras de construir educación. Bueno, nosotros de manera muy humilde y con una experiencia concreta situada en el noroeste o en el norte de la ciudad de Rosario, venimos demostrando de que sí se pueden construir políticas educativas desde el pie, desde el territorio, que le ofrezcan a esos mismos pibes y pibas del barrio la capacidad de poder encontrarse con otros, aprender, terminar los estudios secundarios y, por qué no, abrirse a un mundo de posibilidades que, sin tener la secundaria terminada, quizás se vuelve más difícil. Claro, eso en cuanto a la educación, pero también fundaron un tambo, ¿no? Y una empresa de alimentos, ¿no? Contanos un poco esa historia. Miren, para nosotros, en un país como la Argentina, con las características socioproductivas de nuestro país, discutir los alimentos es discutir absolutamente todo. Digo, discutir los alimentos es discutir la pobreza, discutir la distribución de la tierra, discutir la nutrición, discutir la producción, el trabajo. Y la mejor manera de demostrar de que hay otra manera de construir matrices productivas mucho más justas es haciéndolo nosotros y nosotras mismos. Por eso hace rato que venimos construyendo y sosteniendo distintas políticas alimentarias. Digo, arrancamos con un tambo que estaba a punto de quebrar, propio de la crisis de la industria láctea que se sufre en nuestro país hace mucho, mucho tiempo. Un tambo que lo fuimos profesionalizando, lo fuimos mejorando, lo fuimos escalando, incluso construimos enfrente del tambo una planta que nos permite industrializar el 100% de la leche que obtenemos ahí mismo. Producimos quesos y dulces de leche, el dulce de leche tan violentamente dulce, quizás ya ha llegado por aquellos pagos, y después fuimos a lo largo de todos estos años construyendo distintas herramientas y dispositivos. ¿Esto siempre en forma cooperativa? ¿Conformaron como una cooperativa? Sí, exactamente. Sí, absolutamente. El Tambo es una cooperativa de trabajo, que está conformada por 11 compañeros y compañeras que tienen a su cargo la gestión y el trabajo y el sostenimiento del tambo. Uh-huh. Dicho sea de paso, es una de las actividades, hay toda una complejidad alrededor de esto, porque es una de las actividades productivas más intensivas, ¿no es cierto? Digo, en el tambo se trabaja, sea que llueva, truene, nieve, bajo cualquier condición climática es una actividad que se tiene que sostener. Pero digo, a nosotros es un proyecto que nos permite demostrarle a la gente que hay otra manera de producir, que se puede producir desde la autogestión, que se puede producir del cooperativismo y que se puede producir de las periferias de las ciudades. ¿No es cierto? Que las periferias de las ciudades, que muchas veces son pensadas como un lugar de marginalidad o de exclusión, bueno, que ahí mismo se pueden producir alimentos sanos, ricos y a precios justos. Entonces, bueno, un poco con esa premisa fuimos levantando distintas unidades productivas. De hecho, el año pasado inauguramos el que es, de hecho, nuestro proyecto de mayor envergadura, de mayor escala, que es la empresa pública de alimentos, ¿no es cierto? Es una planta de fraccionamiento de alimentos secos. Lo que estamos haciendo es construir una red con pequeños y medianos productores agropecuarios que producen lenteja, que producen arroz, que producen yerba, que producen garbanzos, que producen distintos alimentos secos. Nosotros le conveníamos con esos productores, le compramos la producción, hacemos todo el proceso agregado de valor, de fraccionamiento, de envasado, de zarandeo, de limpieza de los productos, y esos mismos alimentos se los ofrecemos a los vecinos, a las vecinas y a distintos colectivos organizados de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Sindicatos, gremios, organizaciones sociales, vecinales, distintos actores que incluso están sufriendo la crisis económica y que se le hace difícil algo tan básico como lo es abastecer la alacena o la heladera. Para que tengas una idea, Ernesto, la empresa pública de alimentos tiene capacidad para producir 380.000 kilos de alimentos por mes. Digo, es un proyecto de gran tamaño y que por supuesto hacemos del cooperativismo la herramienta estratégica para gestionar y para llevar adelante esta planta. Así que bueno, nada, digo, eso como para describir alguno de todos los proyectos que ponemos en marcha y que sostenemos día a día desde la militancia de Ciudad Futura. Estamos dialogando con Julián Ferrero, el militante de la economía social y solidaria, es concejal por Ciudad Futura en la ciudad de Rosario. ¿Cómo se dio este paso, ¿no?, de ser un actor social? Construyeron todo lo que nos acabas de contar, de actor social en el territorio, ¿no?, a conformarse como una organización política. ¿Qué lo llevó a dar ese salto? Bueno, mira, nosotros lo que nos sucedió fue que había todo un trabajo social, territorial, comunitario, productivo que veníamos llevando adelante bien desde abajo, desde el barrio, del territorio, pero que después eso veíamos que no tenía una representación política o una expresión política, ¿no es cierto? O sea, una suerte de crisis de representación que la veíamos y la sentíamos nosotros mismos. Entonces, ante eso decidimos nada más y nada menos que salir a construir con nuestras propias manos nuestra propia herramienta electoral. Y eso fue producto de un proceso no fácil, complejo, de reuniones, de asambleas, de consultas que fuimos haciendo con distintos sectores, con distintos actores, pero principalmente con el barrio, ¿no es cierto? Con los vecinos y vecinas de los distintos barrios en los que veníamos laburando. Bueno, fuimos, plebiscitamos esta idea de decir qué le parecía a la gente, cómo veían esta idea de que nosotros salgamos a la construcción de una herramienta electoral propia, y así fue como en el año 2013, después de juntar los avales y los afiliados al partido, salimos a construir el partido para la Ciudad Futura, y bueno, de ahí comenzamos a navegar toda una experiencia en lo electoral y en lo institucional, que es La verdad, ya mirándolo con el diario el lunes, absolutamente interesante, digo, en esto de lo que decíamos al principio, en Ciudad Futura hoy conviven en un mismo lugar, en una misma plataforma política, un concejal que labura desde el consejo, pero en vinculación constante con el territorio y con las necesidades de la gente, con un tambero, con un compañero que labura en una planta de fraccionamiento de alimentos secos, con una maestra que está dando clase en una escuela de gestión social, con un productor cultural que está pensando la agenda que tiene que haber de artistas en uno de nuestros centros culturales, digo, y todo eso convive en un mismo lugar o en un mismo espacio, en una misma fuerza, en un mismo proyecto político que es Ciudad Futura. Una última, Julián, recién hablabas de la crisis de representación. Se viene hablando, ¿no?, ya desde hace rato, y de algún modo la bajísima participación en las elecciones que se viene dando en todas las provincias. En Santa Fe fue a votar el 52% y en Rosario incluso la cuestión fue peor, ¿no?, porque más de la mitad de la gente eligió no ir a votar. Bueno, desde Ciudad Futura, ¿qué están viendo? Es decir, ¿qué pasa ahí con el abstencionismo? ¿Qué están viendo ustedes? Mira, en Rosario votó el 48% de la gente. Situación que además es desigual, sea el territorio que se lo mire, porque en el centro vota el 60% del electorado y en los barrios populares mucho menos, el 40%. Entonces eso también digo como para hacer una lectura más segmentada respecto de las zonas incluidas o integradas y los barrios periféricos y excluidos. Uh-huh. Nosotros, Ernesto, lo que pensamos ya hace un tiempo que venimos sosteniendo esta hipótesis y esta opinión que tiene que ver con que la gente toma la decisión de no ir a votar como un mensaje muy contundente de cansancio, de frustración y de mucho resentimiento que fue acumulando con la política, ¿no es cierto? Digo, la gente tiene como una suerte de sensación de que gane uno o gane el otro, vive de la misma manera que como vive hace tantos años, que casi que nada en su vida le cambia. Obviamente uno sabe que no es así, porque obviamente hay gobiernos que hacen que el fruto de tu trabajo rinda más o rinda menos, y para eso existe el Estado presente y la política y demás, pero sí es cierto de que hoy lo que estamos viviendo es una distancia absoluta entre la política con la gente, digo, una distancia cada vez más agravada entre las necesidades que tiene el pueblo y lo que discute la política. Entonces nosotros ahí lo que vemos es que esta situación de la Argentina no se trata, como muchos quieren hacernos creer, de que es un proceso de derechización de la sociedad, que incluso para nosotros es una mirada ciertamente cobarde de la política, porque es echarle la culpa a la gente y no hacer una revisión propia. Uh-huh. Para nosotros no se trata de eso, sino se trata de una auténtica crisis de representación. Digo, lo que vemos hoy en día es que la gente no se ve representada en un proyecto político, de que no ve una salida en un proyecto político y de que no ve o le cuesta mucho ver que en un proyecto político está la alternativa y la puerta de salida para encontrar las soluciones a los grandes problemas que hoy nos aquejan. Bueno, muy bien, Julián. Muchísimas gracias por estos minutos, por este diálogo. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias a vos y un saludo grande para toda la audiencia. Estuvimos dialogando con Julián Ferrero, militante de la economía social y solidaria, concejal desde el año 2023 por Ciudad Futura en la ciudad de Rosario. Desde la gente. Sonoridad con contenido, palabras con significados. Silencios respetados. Músicas que aportan. Desde la gente. Desde la gente. Simplemente radio. Desde la gente. Agenda. Seguimos con la agenda para los más peques. Pequeño dragón a volar. Un espectáculo de títeres para las infancias que va del martes que viene al domingo 3 de agosto a las 4 de la tarde en el CCC. Pequeño Dragón, como todos los pequeños dragones, aún tiene muchas cosas que aprender y algunas les puede resultar un poco difíciles. Por ejemplo, ¿cómo logrará desplegar sus alas y levantar vuelo? Pequeño Dragón a volar, martes 29 de julio al domingo 3 de agosto a las 4 de la tarde, con entradas a 10.000 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes, 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Que hicieron historia. ¿Rovira, existe o no existe la inspiración? Bueno, para Gus sí. A mí, para mí existe en parte. Te principio de una cosa, no más de un guión. Después tengo una transpiración. Es decir, en más transpiración de inspiración. En este viejo audio, rescatado de una entrevista en Radio Nacional, el gran bandoneonista Eduardo Rovira decía que en la música hay más de transpiración que de inspiración. En esa misma entrevista le preguntan cómo y por qué escribió Tango para Charrúa, que estamos escuchando, en la versión del quinteto Rovirado. Cuando uno en la vida pasa esas épocas malas, tanto económicamente como sentimentalmente, siempre se acerca a uno un amigo que le ayuda y no lo deja nunca solo. Es lo mismo se dan en la vida, ¿sí? De su comportamiento y demás. Este amigo no tenía qué regalarle. No había dinero en el mundo que pudiera pagar todo eso que había hecho él por mí. Y me pareció lo más lindo, regalarle algo a lo que tenía dentro. Uso. Charrúa es un amigo mío. Por eso tenemos tango para Charrúa. En 1980, desde Europa, Astor Piazzolla aseguraba que atravesaba el periodo más calmo y creativo de su vida artística. Atrás habían quedado los combates simbólicos y literales para hacerse entender, y en nombre del tango su música circulaba triunfante por festivales de jazz y por salas de conciertos de todo el mundo. El 29 de julio de ese año, en La Plata, donde hacía una década trabajaba como director y arreglador de la banda sinfónica de la policía, moría Eduardo Rovira, también bandoneonista, también compositor y también vanguardista del tango. Las comparaciones son odiosas, pero en este caso ilustran las asimetrías entre quienes en la misma época persiguieron, con genio personal, la misma idea. Piazzolla, con pasión y temperamento, Rovira, con técnica y con razón. A ver, dicho de otra manera, Piazzolla expandiendo con agudo sentido melódico lo que Rovira no terminaba de elaborar en la reflexión profunda. Como si Piazzolla hubiera sido italiano y Rovira alemán. El 29 de julio se cumplen 45 años de la muerte de Rovira. 4 décadas y media de devociones e indiferencias hacia quien el tiempo y la paulatina reconsideración de su obra no terminan de sacarlo del lugar del otro en la vanguardia del tango. Rovira murió de un paro cardíaco mientras caminaba por la calle. Dejó una obra de 200 tangos, 100 obras de cámara y algunas sinfónicas. Hoy, su discografía, reeditada, circula nuevamente y hay grupos que investigan su obra y graban su música, como el quinteto Rovirado, el trío Tango en Tres en Buenos Aires y en Bélgica el quinteto Sónico, que publicó hace unos años el notable Eduardo Rovira, inédito e inconcluso. Mi música será comprendida dentro de 50 años, decía el compositor, parafraseando a Gustav Mahler. Bueno, pasaron 45, ya estamos cerca. Texto de Santiago Giordano, publicado al cumplirse 40 años del fallecimiento del bandoneonista. Vamos a cerrar el bloque escuchando Taplala, que es un homenaje a la ciudad de La Plata, en la versión de Sónico, el cuarteto belga, dirigido por el contrabajista argentino Ariel Everstein. Desde la gente. Desde la gente. Mariana Anzorena. Daniel Alvarenga. Ernesto Horvat. Ana Grondona. Andrés Seiman. Marta Gaitán. Liliana Carpenzano. Silvia Porritelli. Juan Carlos Junio. Martín Rodríguez Abajo. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. A mí no me interesan los pintoresquismos ni el costumbrismo, pero sí una música que refleje de alguna manera un pensamiento musical de mi país. Manolo Juárez. El maestro Manolo Juárez en la reapertura del programa de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque hace 5 años el gran pianista dejó este mundo. Fue un 25 de julio del año 2020. Manolo Juárez fue una de las víctimas del COVID. Se fue escuchando la música de Chopin como había pedido. Juárez fue un pianista de excepción que abrió nuevos caminos para el abordaje de la música popular. Solo hay que escuchar un poco esta versión de Juan Panadero que estamos escuchando para advertir esto que estamos diciendo, ¿no? Versión que fue presentada en marzo de este año en el disco Grabaciones Encontradas. Pero además de un exquisito intérprete, fue un verdadero maestro, creador de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. En una charla con el guitarrista Ernesto Snager en el programa Notas al Paso, Manolo Juárez contaba cómo había nacido la idea de la escuela. Y el asunto fue así. En una oportunidad que yo tenía clases con alumnos que por diversas circunstancias no podían venir de La Peña, Yáñez, Doval. Bueno, y me llaman el ministro de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires en la gestión de Alfonsín, ¿no? Y me dije, mire, mis hijas tocan la guitarra, tocan bossa nova, rock, jazz, y tienen métodos, tienen cassette, tienen larga duración, y la música argentina, mirá qué interesante el planteo del tipo. Está en el estado primitivo como en la época de las cavernas. Porque no hay ningún libro que enseñe cómo se toca una chacarera o cómo se toca un tango. Estamos en la transmisión oral, estamos en la en la etapa más primitiva de la transmisión del conocimiento. Bueno, y le digo, mire, yo a La Plata no tengo ganas de ir. Así se lo dije directamente. No, previendo que usted podía, tengo preparado un coche que lo pasa a buscar y lo trae. Está bien, voy. Y le dice, bueno, pero este es un instituto nuevo, especializado. Tiene que tener título nacional o provincial. Y le digo, de ninguna manera. Negar eso es como decir que únicamente un tipo que puede escribir un poema tiene que venir de la Facultad de Filosofía y Letras. De alguna manera, de la gente que yo conozco, Chango Farías Gómez, Lito Vitale, Luis Salinas, y no quiero hablar de Armstrong y otra gente, han tomado la música desde carencia de conocimiento, pero con una profundidad conceptual de lo que es la música. La música no es nada más que la alternativa más profunda del afecto y la emoción. Hay amigos que no pueden ingresar. ¿Quiénes son? Louis Armstrong, John Lennon, Piazzolla, Troilo, Yupanqui, que no tienen título. Desde la gente. Tiempo de análisis con Andrés Seiman. ¿Cómo va, Andrés Seiman? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, el tema de hoy es el próximo 7 de septiembre, domingo 7 de septiembre. Los bonaerenses van a elecciones para elegir 46 diputados y 23 senadores provinciales. Ya están todas las listas cerradas, hay ganadores, hay perdedores, hay gente que no entró, pero ni en el furgón de cola. ¿Cuál es tu análisis, Andrés, de este cierre de listas? ¿Qué tal, Daniel, Ernesto? ¿Cómo están? Bueno, sí, lo primero que diría es, se cierra un proceso muy largo, quizá demasiado largo, de debate interno de las fuerzas políticas, ¿no? Estamos efectivamente hace muchos meses discutiendo sobre este tema públicamente y aún así su resolución fue bastante costosa para las fuerzas políticas. Esto nos habla, me parece, bastante de la situación del sistema político, ¿no? Hay algo de, independientemente de los bandos de los cuales estemos hablando, de reforzamiento de la tesis de Milei sobre la separación entre casta y pueblo, que a mí me preocupa un poco, ¿no? Porque diría, si hay una presunción de un sector importante de la ciudadanía de creer que efectivamente esa separación existe, todas estas discusiones tan a cielo abierto, claro, vienen a demostrar que efectivamente tan trapitos existe. Al sol y de alguna manera confirman esa tesis de Milei, aun cuando eso en muchas oportunidades esté adentro del propio espacio de Milei, que tuvo sus más casta claro, imposible. Sus cuitas claro. internas, ¿no? Entonces, ese es el primer dato que diría, ¿no? Después, creo que tenemos dos definiciones fuertes en los espacios electorales y un interrogante. Empiezo por las definiciones fuertes. Creo que por un lado, por supuesto, las dos definiciones fuertes son los dos principales espacios, que son los que ya sabíamos que iban a existir, que son la Libertad Avanza y el PRO, por un lado, y por el otro lado, el peronismo, ¿no? Fuerza Patria. Uh-huh. En cuanto a la Libertad Avanza y el PRO, bueno, un poco lo que ya sabíamos, el PRO subsumido por la Libertad Avanza y la lapicera en manos de la hermana de Milei, de Karina Milei. Y creo que en la candidatura de el primer candidato por la primera sección electoral de este frente, que es Diego Valenzuela, sí. El intendente de 3 de febrero, hay un gesto aleccionador de Milei. A ver. ¿Por qué digo eso? Porque Valenzuela se va del PRO solito y solo, antes de que el PRO después arregle con la Libertad Avanza. Es decir, hay en la Libertad Avanza una política sistemática, ¿no?, de absorción de los cuadros del PRO, pero por fuera de un arreglo partidario con el PRO. Claro. Entonces, lo que está diciendo con esa candidatura, la Libertad Avanza, es: yo pongo a tu candidato, pero el que se fue antes solito, a mi espacio. ¿No? Es decir, a los otros dirigentes del PRO les está diciendo: aquellos que quieran tener candidaturas en lugares de Marquesina, ¿sí? No vengan al acuerdo atrás de Ritondo, atrás de Santilli. No, no, no. Vengan primero, háganse amigos míos y ustedes van a tener premio. Aquellos que vayan atrás de Ritondo, Santilli, capaz tengan algo, pero van a tener que ir a pelearse ahí adentro, ¿no? Y efectivamente, uno de esos desprendimientos es el hecho de que algunos intendentes del PRO, del interior de la provincia de Buenos Aires principalmente, van a ir por la fuerza Somos Buenos Aires, ¿no? Que es el interrogante que les voy a plantear después. Sí. Pero ahí yo veo un gesto aleccionador, ¿no? Que ya venía pasando además con otro dirigente. El caso emblemático, Patricia Bullrich. Se fue solita y recibió premio, un ministerio, nada más y nada menos. Y es una de las caras principales, además de la Libertad Avanza, y el otro es José Luis Espert, ¿no? Que también se había ido a un acuerdo con la Reta en las elecciones. Esto parece lejos, parece prehistoria, pero fue hace apenas un año y medio, dos años, se fue con Rodríguez Larreta, ¿no? Del zurdo comunista. Claro, se fue con el comunista de Larreta. Exactamente, y una vez que gana Milei, arregla por separado y recibe de... entró además como diputado por el PRO, ¿no? Pero, o sea, por la lista que componía el PRO, el espacio del PRO, de la vertiente de Larreta, pero después fueron todos unificados con lo de Bullrich, entra por ahí y Milei le da de premio, de regalito, a la comisión de presupuesto, nada más y nada menos. Y es uno de los alfiles de Milei en el Congreso de la Nación. Entonces, eso por ese lado. Por el lado del peronismo, diría un cierre pírrico o una unidad pírrica, ¿no? Todo muy forzado. Vemos una difícil pero lograda síntesis electoral, más no una síntesis política, me parece, diría, ese es un poco el título que le pondría. Queda abierta la cuestión de la conducción, además. Es un cierre que demuestra que hoy no hay una conducción firme en el peronismo. No hay un liderazgo, ¿no? No hay un liderazgo excluyente, como el que en su momento me parece que tenía, sin lugar a dudas, Cristina Fernández de Kirchner. Y creo que la deriva del peronismo en ese sentido va a ser muy diferente si logra una victoria o si sufre una derrota en las elecciones. Creo que la victoria quizás pueda ser un ordenador de las cosas, sea del modo que sea, mientras que si sufre una derrota, la cosa va a ser muy diferente, ¿no? Porque puede producir la eclosión que no tuvo lugar en este cierre de listas, ¿no? Es decir, donde aparezcan los trapitos al sol, las culpas, ¿no? Fuiste vos que desdoblaste las elecciones, ¿no? Fuiste vos que... Los mariscales de la derrota. Exactamente, ahí van a aparecer, pero probablemente eso se aparezca bajo la forma de fuegos cruzados, ¿no? Y aparte, bueno, la unidad finalmente ocurrió, entonces si la unidad no sirve, entonces a decir, bueno, una posible deriva sea que la unidad no tiene sentido, la otra sea, bueno, ¿quién tuvo la culpa? Eso sería un escenario muy ruinoso, me parece, y ni que hablar en vistas de las elecciones del 26 de octubre, claro, ¿no? Que son las elecciones nacionales. Pero bueno, no nos adelantemos, eso es lo que me interesa señalar, que va a ser muy distinto el destino del peronismo frente a una victoria que es usualmente lo que pasa, ¿no? Pero aún así hay otros contextos en los cuales, miremos si no 2015, donde la derrota aún permitió preservar cierta unidad, ¿no? En concreto, digo, en cuanto a los cargos, un empate, ¿no? Cabeza de lista para Axel, más cargos para Máximo. Y por el otro lado, un gran ganador me parece que fue Sergio Massa, ¿no? Que se lleva mucho más de lo que vale solito. Por eso era el gran motorizador de la unidad. Y para cerrar, el interrogante, este frente Somos Buenos Aires. Una pregunta es, ¿a quién le saca más votos? ¿Quién es el más perjudicado con el crecimiento de dirigentes al interior de ese frente? Si es el peronismo, porque efectivamente absorbió algunos intendentes peronistas del conurbano, como el de como Zamora de Tigre o Grey de Esteban Echeverría. O si es más beneficiado el peronismo porque parte un poco el voto tan hegemónico de la derecha en el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que uh-huh. va a tener al fin y a cabo dos carriles, ¿no? A través del cual expresarse. Después, bueno, también enciende las alarmas de que hay del peligro a futuro de una alternativa, si le llegara y viene a este frente, una alternativa sistémica al modelo Milei, ¿no? Más aún si el peronismo no tiene una buena elección. ¿Por qué? Porque todos estos dirigentes son dirigentes que en realidad con Milei los separan matices, no grandes discusiones de fondo. De cualquier manera, creo que sí, y esta es otra cuestión que me parece que se desprende de aquí, y con esto cierro, hay una debilidad, o en este frente se expresa una debilidad de la Libertad Avanza en su relación con el sistema político, ya que no puede terminar de absorber, de chupar a la oposición entre comillas responsable, ¿no? A los Pichetto, a los Monzó, a los Lustó, a los Abada, a los Rodríguez Larreta, ¿no? Es decir, no termina de lograr comerse al conjunto del sistema político y dejar al peronismo en un lugar más marginal, ¿no? Me parece que esa idea de aquella vieja idea de Larreta del 70%, Milei la tiene todavía demasiado lejos, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que también ese frente expresa un poco esa cuestión. Y Andrés, esto hablando de las elecciones, ¿no? De la conformación de los frentes, las listas, etcétera, etcétera. Ahora, al inicio de tu comentario hablabas, ¿no? Un poco de la fragmentación que hay entre la dirigencia y la sociedad, ¿no? Y que eso se está expresando en la baja concurrencia a los comicios, ¿no? Que se vio en todas las elecciones pasadas. ¿Cómo lo ves en esta acá en la provincia de Buenos Aires? ¿Se va a profundizar? Bueno, entramos en la etapa de la campaña, ¿no? Ahí siempre los aciertos y los desaciertos tienen un rol muy importante. Creo que una cierta nacionalización de la campaña y la centralidad que va a tomar la provincia de Buenos Aires va a ser un poco un antídoto para los niveles en relación con los niveles de ausentismo que vimos en otras elecciones locales, ¿no? Lo de Santa Fe, lo de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, me imagino menos participación que en elecciones anteriores, pero un poquito más que las que vimos en las elecciones locales hasta ahora, ¿no? Y creo que ahí hay un tema más que todavía está por definirse, o por lo menos que me parece que está en desarrollo, que es que al gobierno le quedan 2 meses muy largos hasta esa elección, ¿no? Digo, creo que cada vez se siente más la crisis económica, cada vez hay más dudas sobre el frente cambiario, ¿no? Cada vez ese supuesto, entre comillas, que uno nunca creyó, pero siempre que fue por lo menos en este tiempo como un vox populi del establishment, bueno, el ordenamiento de la macro, bueno, ya eso empieza un poco, me parece, a tambalear. Y creo que digamos, la turbulencia que implica el tiempo político electoral juega en contra allí del gobierno, y creo que hay que ver también cómo la crisis puede ¿no? tener su impacto en el sentido de una mayor necesidad de participación electoral para expresar el descontento, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, Andrés, en nuestro próximo encuentro ya vamos a tener las elecciones ahí, al toque. Bueno, ahí veremos cómo se plantea el escenario, ¿no? Sí, será tiempo ya de analizar la campaña y ver qué perspectivas se abren para el 7 de septiembre. Pasó por Desde la Gente Andrés Tsai. Desde la Gente, la Gente. Agenda. Seguimos con la agenda para los más peques en el ciclo de títeres y espectáculos para las infancias programado por el Departamento Artístico del CCC. Del jueves 31 de julio al domingo 3 de agosto a las 4 de la tarde en la Sala Inda Ledesma del Espacio Experimental Leónidas Barletta se presenta la obra Lo que esconden los libros. Inspirada en el libro de Jorge Amado, El gato manchado y la golondrina Siná, Amatino invita a Silencio a recuperar el placer de la lectura a través de un libro que cuenta la historia de un amor a primera vista imposible, pero que venciendo los prejuicios termina triunfando, apostando a la tolerancia, la diversidad y, por supuesto, al amor. Lo que esconden los libros para peques a partir de los 3 años va los jueves, viernes, sábados y domingo a las 4 de la tarde en la Sala Inda Ledesma del Espacio Experimental Leónidas Barletta, que está en la avenida Roque Sáenz Peña 943, a pasitos del obelisco. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Bienvenidos a todos a este espacio, a nuestro espacio de géneros aquí en Desde la Gente. Hoy te queremos invitar a escuchar una historia que conmueve, que interpela, pero sobre todo ilumina esos vínculos que muchas veces permanecen invisibles, podríamos decir. Hablamos de Cuidadoras. Este es el documental de Martira Matzkin y de Gabriela Uasouf, que ya está en los cines y que registra la relación entre mujeres trans y personas adultas mayores en un contexto de políticas públicas inclusivas que hoy están en jaque. En este film, la ternura no es solo un gesto íntimo, es una forma de resistencia. Y por eso conversamos con Martira Matzkin, que es una de sus directoras, porque quisimos y queremos conocer más sobre este proceso e incentivarte a vos a que veas la peli, el documental. Y el punto de partida es tan potente como inusual, ¿no? Mujeres trans ejerciendo tareas de cuidado hacia personas mayores. Le preguntamos a Martina qué descubrieron en esos vínculos, ¿no? Y qué rescatan de ese entrecruce vital, pero que está tan poco narrado. Los vínculos que retrata la peli se dan en un contexto bastante particular, ¿no? Que es el hogar y esta comunidad que se forma entre las residentes y los trabajadores, donde quizás, bueno, cada persona viene, ¿no? con un pasado, con una realidad por fuera de ese hogar, con un montón de cosas, pero que cuando entra a esta comunidad pasa a formar, digo, a jugar en ese en esa grupalidad desde ese presente también, ¿no? Y desde esa configuración que se da en esa comunidad. Entonces, en esos vínculos que se dan entre cuidadoras y residentes, lo que más nos movilizó fue no solo lo fuerte del vínculo que se iba generando, sino también esta idea de que el cuidado no va solo desde las cuidadoras hacia las residentes y que hay como una circularidad dentro del hogar de ese cuidado y una reciprocidad. Y eso fue una idea que no la llevamos a priori como hipótesis antes de entrar al hogar, ¿no? Sino que fue algo que fuimos sintiendo y que nos fuimos dando cuenta mientras filmábamos, y creo que fue lo que más nos movilizó y que también hoy cuando la compartimos con las personas que vienen a ver la peli y muchas veces nos dicen, ¿no? Que se quedan pensando en esta idea de quién está cuidando a quién y de qué implica el cuidado más allá del cuidado del trabajo de las cuidadoras hacia las residentes y eso es muy interesante. Eso, de todo esto que surge en un encuentro entre dos personas que quizás en otro contexto no se hubiesen vinculado y que por este encuentro pueden de pronto descubrirse y darse cuenta de todas las cosas que las unen y también mucha caída de prejuicios, me parece, en muchos casos, ¿no? Con la cotidianidad y con el conocerse más profundamente. Uno de los aspectos que más llama la atención del documental es el tono, porque no se enfoca en el dolor ni en la discriminación, sino que elige registrar la ternura, las risas, los silencios compartidos. Entonces le preguntamos a Martina por qué eligieron ese registro emocional y qué implica mostrar la ternura, pero como gesto político. Bueno, elegimos ese registro en principio porque es lo que se pone en juego, ¿no? En ese encuentro entre los residentes y las cuidadoras. Y bueno, es ese encuentro el que nos motivó a hacer esta película. Entonces, en principio, por eso, y porque es un encuentro muy movilizador, ¿no? Que sentimos que da la posibilidad de pronto pensar algunas cosas de otra manera, proyectarse de otra manera, relacionarse con los otros de otra manera. Eso no significa que las dificultades no aparezcan. Obviamente las dificultades, el conflicto están, toda la película están todo el tiempo, es inevitable en esa historia que se cuenta, como está todo eso, pero de pronto, bueno, la posibilidad también de poner la mirada en el cuidado, en la empatía, en las amistades, en la amistad, en la familia que se elige, como eso también puede ser muy movilizador, puede sacudir, más que nada en estos tiempos, ¿no? Que es importante de pronto también, bueno, esto, este registro y esta mirada y valorar esas cosas también. Estamos hablando de Cuidadoras, el documental de Martina Matzkin y de Gabriela Wasouf. Y este trabajo surgió en el marco del programa de cupo laboral trans, de pasantías en geriátricos, de formación en cuidados. Políticas públicas que hoy sufren recortes o directamente fueron desmanteladas. Entonces le preguntamos a nuestra entrevistada, a Martina Matzkin, una de sus directoras, si Cuidadoras puede funcionar como herramienta de defensa de esas iniciativas. Bueno, sí, nunca nos imaginamos, la verdad, estrenar la peli en un contexto así, que es bueno, que puede llegar a ser muy desolador. No solo en cuanto a las políticas públicas, que hay algo en esta película en donde no solo, como bien dicen, hay políticas públicas muy presentes que están siendo financiadas, sino también las mismas acciones y discursos que tiene este gobierno en cuanto a las vejeces, a la diversidad, a la justicia social, a preocuparse por los otros, al cuidado, ¿no? Como que de pronto creo que la peli se vuelve testimonio de algo y en ese sentido se vuelve también o se forma como un contradiscurso. Contradiscurso en oposición a los discursos de odio que hay, que es como si cada vez trataran de correr más el límite, ¿no? De hasta dónde se puede llegar o de qué se puede decir o hacer. Y para correr ese límite usan mentiras, usan desinformación. Entonces, de pronto, bueno, eso, como poder mostrar una realidad que también es bastante cercana y que propone lo contrario, nos parece importante. Por último, no podíamos dejar de hablar de la vejez. Están íntimamente vinculadas, ¿no?, este documental Cuidadoras, porque plantea este trabajo preguntas profundas sobre el derecho a vivirla, ¿no?, a la vejez. Y lo hace sabiendo que el promedio de vida de las personas trans ronda apenas los 40 años. ¿Cómo pensar otros modos de envejecer y de cuidar para todes, pero desde esta experiencia? Sí, creo que es una película que moviliza mucho eso, el pensar en la vejez propia y ajena. Y sí, también sobre los cuidados. Como que por un lado, creo que hace muy, muy evidente lo importante que es el Estado y las políticas públicas para poder garantizar los derechos de las vejeces. También ponernos a pensar en cuáles son las posibilidades y las redes de cuidado que se dan no solo ahora, sino pensando y proyectando también un poco a futuro en estas sociedades que están cada vez más envejecidas y probablemente así siga. Muchas personas que vienen a ver la peli cuando salen y conversamos, nos hablan desde un lugar muy personal, ya sea que porque trabajan en cuidados o porque conocen a alguien que está viviendo en un hogar o que vive en un hogar o porque se están preguntando por su propia vejez. El otro día hablamos con una chica de 20 y pico de años que nos decía que quizás no era algo en lo que venía pensando y que se quedó pensando en su propia vejez. Que nos decía, yo, mis amigas y yo estamos convencidas de que no vamos a tener hijos, probablemente no ahorremos mucho dinero, de ninguna manera nos vamos a comprar una casa. Entonces, pensando quién le iba a cuidar cuando necesitaba, si iba a ser una red entre amigues y cómo se iban a poder organizar, o si iba a ir a un hogar, pero en ese caso cómo lo iba a pagar, si no había un hospital público. Entonces, de nuevo, la vuelta a pensar en qué políticas públicas necesitamos y planificamos como sociedad, y porque es indivisible este tipo de cosas, de estas políticas del individual. Entonces, eso es interesante porque moviliza mucho a las personas que la ven de un lado y de otro, pero creo que moviliza mucho desde estas preguntas. Martina Matzkin, una de las directoras de Cuidadoras, nos habló de la urgencia de imaginar futuros posibles. La vejez, dijo, no puede ser un privilegio para pocos. Y también nos dijo que visibilizar a mujeres trans que cuidan y que también desean envejecer, abrir esa conversación en clave colectiva, es el primer paso para ampliar derechos, porque cuidar y ser cuidadas también es un derecho. Cuidadoras no solo nos acerca a historias desconocidas, también nos invita a mirar con otros ojos lo que entendemos por cuidado, por ternura y además por políticas públicas. Podés encontrar a Cuidadoras en el Gaumont hasta el miércoles que viene. A las 18:30 es el horario. Después también, si estás por Mendoza, por esa zona de Cuyo, en Mendoza, en el Cine Universidad, el viernes 25 a las 21 y sábado 26 a las 18:30. Pero lo ideal es para ir viendo por dónde corre este documental. Lo vas a saber si entras en el Instagram de Cuidadoras Film, así se llama, y ahí van poniendo ellas, las directoras, todas las nuevas fechas. Así que te invitamos a que, si tenés la posibilidad, lo veas, porque es súper tierno e interesante. Y frente al desfinanciamiento y a la violencia simbólica, este documental en definitiva es un acto de amor y además es un acto de resistencia, porque, como dicen sus directoras, la ternura también es política. Desde la gente. Desde la gente. Tu voz en la radio. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Sobre el final del programa vamos a recordar a Osvaldo Pugliese. Va a reaparecer aquí también Astor Piazzolla, como hace un ratito. Esto va a ser a 30 años del inicio de la gira eterna de Don Osvaldo. Pero ahora, Silvia Porritelli nos lleva a conocer al grupo Asuma, que es una cooperativa formada por arquitectos, diseñadores y ambientólogos que impulsa proyectos sustentables. En Desde la Gente, la economía social y solidaria en primera persona. Informe especial. Informe especial por Silvia Porritelli. Asuma nació en el año 2013 como una juntada de estudiantes de distintas disciplinas: diseño, arquitectura y ambiente. Con el tiempo, el grupo se consolidó y en 2016 se transformó en una cooperativa de trabajo. Actualmente, Asuma es una organización interdisciplinaria conformada por arquitectos, diseñadores industriales y ambientólogos. Su labor se centra en el diseño sustentable destinado a organizaciones sociales, municipios y actores del ámbito privado, siempre con el objetivo de generar impacto positivo y aportar soluciones eficaces y sustentables. La primera idea del colectivo fue hacer composteras comunitarias. Luego avanzaron en otras propuestas como el desarrollo de conjuntos habitacionales, escuelas, infraestructura y equipamiento comunitario. Lo explica Lucas Loaces, arquitecto y socio fundador de la cooperativa de trabajo Grupo Asuma. Tenemos por un lado el compostario, que es una compostadora de escala comunitaria. Es una máquina para facilitar el proceso de compostaje. El compostaje, para quien no lo sepa, es el proceso por el cual residuos orgánicos se convierten en abono útil para utilizar en huertas y en jardinería. Y este producto está pensado para instituciones, para escuelas, para distintas instituciones con una escala mayor, digamos, que la unidad familiar. Otro proyecto es el proyecto de la escuela CIS, que es la Escuela Isleña Sustentable, que es con un grupo de la comunidad educativa de la escuela secundaria número 12 en el Delta del Paraná, sobre el río Sarmiento. Fue un proceso participativo muy importante para diseñar una escuela completa secundaria bajo los preceptos de distintas ecotécnicas, con bioconstrucción, con colecta de agua de lluvia, con distintas cuestiones que se abordaron de manera participativa con el grupo y con un proceso muy interesante con la escuela. Actualmente está en ejecución y viendo si la provincia de Buenos Aires también va a ser parte del proyecto. Es una escuela pública. La Escuela Secundaria Isleña Sustentable, CIS, es un proyecto que surgió como respuesta a una necesidad concreta: construir espacios educativos adaptados a la realidad del Delta, respetuosos con el entorno natural y pensados junto a la comunidad que los habita. Como comentó Lucas Loaces, se trata de una escuela modular, sustentable y participativa, diseñada para responder a los desafíos específicos de las islas: la accesibilidad, las crecidas, la disponibilidad de recursos y la necesidad de minimizar el impacto ambiental. Ahora el presidente de la cooperativa de trabajo Grupo Asuma cuenta cómo lograron adaptar este proyecto innovador y sustentable a las normativas tradicionales de infraestructura y construcción escolar. En este proyecto en particular, para lo que es el Zoom Comedor, que es la primera etapa, que es la que está en ejecución, nosotros tuvimos un visto bueno de parte de Educación y del municipio para hacer quincha, que es una tecnología de la bioconstrucción, para hacer los cierres. No así la estructura es de hormigón, o sea, son estructuras más tradicionales. Después, para el resto de la escuela, cuando tomó el diseño de Educación, sí adaptó algunas cosas y no utilizó bioconstrucción, sí construcción en madera, que es una construcción adecuada para el Delta. Nosotros no solamente trabajamos bioconstrucción, nosotros trabajamos con una visión amplia de arquitectura sustentable, que va más allá, digamos, de la bioconstrucción, sino en la técnica que fuera, sí tener en cuenta la cuestión bioclimática de cada sitio, los vientos, el asoleamiento, la aislación térmica, el ciclo de vida del edificio, y en algunos casos es conveniente la cuestión de la bioconstrucción y en otros no, a veces por cuestiones de reglamentación o de que todavía no se avanzó en ese municipio o a nivel provincial con reglamentación adecuada para ello. La cooperativa de trabajo Asuma desarrolla proyectos estratégicos orientados a la definición y a la evaluación de la sostenibilidad de actividades productivas y planes de desarrollo. Entre sus servicios se destacan la evaluación ambiental estratégica, los estudios de impacto ambiental y la identificación, caracterización y valorización de los bienes y servicios ecosistémicos. Nuestra visión desde el principio siempre fue, más allá, digamos, de la arquitectura, si bien en la arquitectura también, poder masificar prácticas sustentables. Ese era el objetivo y la misión. Y para hacerlo, desde sobre todo el diseño en distintas disciplinas, era buscar dónde había un vacío de propuesta que el diseño pueda suplir o pueda abordar. Lucas Loaces, arquitecto, presidente de la cooperativa de trabajo Grupo Asuma. Y a la vez entender qué cosas la comunidad, el ecosistema, las instituciones, cómo están planteadas, son convenientes que no se modifiquen. O sea, aparte de la sustentabilidad para nosotros es entender qué cosas no hay que modificar, qué cosas hay que conservar. Es tan importante como entender en qué cosas hay que innovar. Entonces, estas dos visiones, el objetivo principal era esto, cómo masificar. Entonces, de ahí surgió, por ejemplo, esto de la compostadora o un primer proyecto que nunca llegamos a desarrollar más, que eran cestos separadores de residuos con plástico escamado que lo puedan desarrollar cooperativas de recuperadores urbanos. Desde los primeros proyectos siempre estuvo esa visión, cómo armonizar los distintos sistemas, el sistema productivo, el sistema ecológico, el sistema comunitario, cómo poder armonizarlos y cómo preguntar desde el diseño, desde la propuesta, qué iba a pasar con esas interacciones, ¿no? Cuando hablamos de construir y desarrollar de manera sustentable, surge una pregunta clave. ¿Es posible aplicar estos métodos a gran escala? Por ejemplo, al usar residuos como plásticos reciclados y otros materiales recuperados, muchos se preguntan, no se necesitan más recursos para recolectarlos y procesarlos? ¿No implica también mayor trabajo y costos? Esto responde el arquitecto, especialista en diseño participativo y urbanismo social del Grupo Asuma, Lucas Loaces. Lo dividiría en dos aspectos. O sea, por un lado tenés cuestiones que son del ciclo de vida de algo que hagas. Por otro lado tenés una visión por ahí más global, digamos, que tiene que ver con la mitigación al cambio climático como tema así general, más a nivel producto u objeto a desarrollar. Está el ciclo de vida y después está la operación de ese producto, de por ejemplo una vivienda. Ahí es muy importante esas preguntas y no tiene una respuesta clara. O sea, no tiene una respuesta clara a priori, tiene una respuesta situada, ¿no? En cierta situación sí se puede calcular y ver, che, esto vale la pena utilizar algo de un descarte de residuos para mejorar ciertas cosas. Hay veces que sí, hay veces que no, y a priori no me animaría a como señalarlo como cuestión general. A nivel de beneficios, en la operación me refiero a, por ejemplo, una casa, cuando se está viviendo por 50, 80 años, imagínate que la carga energética del uso de esa casa, ni siquiera pensando en el ciclo de vida completo, es enorme, y dentro de lo que son emisiones de gases de efecto invernadero es de las más altas de todas, digamos. O sea, es mucho más que la industria, por ejemplo, que uno a priori diría no. Bueno, no, la operación de vivienda y de construcción es de las más altas. Cuando mejorás la eficiencia energética de la envolvente, lo que se llama, ¿no?, los muros y el techo, realmente reducís un montón el consumo, que a nivel económico, depende de la coyuntura, es muy importante o no tan importante, pero a nivel energético real de lo que vos estás consumiendo es muy importante. Pero bueno, nosotros siempre hablamos de que hay partes que tienen que ver con compromisos personales, pero la parte importante, la que puede hacer masificar o no, tiene que ver con otras cosas, con políticas generales, con distintos cambios de incentivos a nivel global, ni siquiera solamente a nivel local, que puede generar esta masificación. En nuestro caso, creemos que no solo es eso, sino también hay cuestiones de diseño específicamente, para acompañar ese proceso. Y que no sea solamente una cuestión de incentivos o de palo y zanahoria, ¿no?, lo que se dice. Hablar de sustentabilidad no implica únicamente promover estrategias de eficiencia energética o repensar el metabolismo de un edificio, sino también sostener y optimizar aquello que ya funciona, incorporando soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades sin comprometer el medio ambiente ni el entorno. La cooperativa Grupo Asuma desarrolla equipos técnicos en distintas provincias del país, planifica la gestión integral de residuos, asesora a organizaciones sociales y lleva adelante investigaciones básicas y aplicadas. Asimismo, ofrece diseño, capacitación y consultoría. Entre sus principales desarrollos está la producción de compostarios a escala comunitaria y para diferentes espacios públicos y privados. Pero, ¿qué es el compostaje? El compostaje es el proceso controlado de transformación biológica de la materia orgánica en condiciones aeróbicas. La degradación de los residuos orgánicos mediante los métodos tradicionales o de la naturaleza puede demorar periodos prolongados de tiempo. Y los compostarios aeróbicos diseñados por el Grupo Asuma acelera la degradación de estos residuos y reduce su desperdicio, convirtiéndolos en material útil y evitando de este modo su enterramiento. En el cierre del informe, el presidente de la entidad, Lucas Loace, habla sobre este proyecto. Tenemos como perspectiva medio inmediata de este año es poder lanzar finalmente el compostario, que está en instancias finales de diseño. Esto viene de hace muchos años, de desarrollos, prototipos y todo. Hacer un producto de cero es algo muy difícil, lleva mucha plata y mucho tiempo. Nos falta muy poco, pero bueno, nuestra idea es sí este año o principio del que viene poder lanzar el producto finalmente, que es una temática aparte que tenemos mucha experiencia de compostaje a nivel barrial, a nivel de escuelas, a nivel de todo, que lo trabajamos de otras maneras sin este producto, y vemos que hay una necesidad tremenda de que exista, de que estén en el mercado, digamos. Y después más en el lado más privado, que también es un producto que puede facilitar mucho una tarea que cuando cambia de escala se vuelve compleja y se vuelve algo con ciertos riesgos. Y de esta manera, la verdad que se acelera el proceso de una manera tremenda y mejora mucho el producto final. Para conocer más sobre los proyectos, las propuestas y los servicios que brinda la cooperativa de trabajo Grupo Asuma, no hay más que visitar su página en internet www.grupoasuma.com, grupoasuma.com, o también pueden seguir y ver sus novedades en sus redes sociales que la encuentran como Grupo Asuma. Desde la gente. Agenda. La muestra Los Olvidos de la Memoria, de Liana Strasberg, presenta un recorrido pictórico de los años 90 hasta el post-2001, material de politización del arte que cruza la historia y las guerras. Las imágenes cambian, pero los ciclos de la historia se repiten indefinidamente. Si algo tienen las pinturas de Strasberg para decirnos hoy, no es solo para hablarnos de las guerras, sino sobre nuestra forma de mirar, sentir y recordar. La muestra Los Olvidos de la Memoria se puede visitar todos los días con entrada libre y gratuita en la sala Raúl Loza del CCC Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Está sonando Marrón y Azul, tema de Astor Piazzolla, que la orquesta de Osvaldo Pugliese grabó en 1956. Y suena esta unión de dos maestros por una razón muy particular. Ya van 30 años sin Osvaldo Pugliese y uno se pregunta a esta altura, después de haber hablado muchas veces de Don Osvaldo, ¿desde dónde tomar a este personaje querido y querible, indispensable en la historia del tango? Y lo vamos a hacer desde dos encuentros que se produjeron con otro de esos genios de la música ciudadana. Estamos hablando de Astor Piazzolla. La primera de las juntadas se produjo en 1976, convocados por los periodistas Marco Ángel Buono y Natalio Borín para la revista Radiolandia. La nota se tituló Reunión Cumbre y desde el vamos resalta el cariño y el respeto que ambos músicos se dispensaban, a punto tal de tratarse mutuamente de usted y de tirarse elogios durante toda la charla. En aquella charla, Piazzolla contó: yo tenía 18 años, tocaba en la orquesta de Pichuco y casi todas las noches, en los intervalos, me hacía una escapada hasta el Moulin Rouge para escucharlo a Pugliese. Algunos pensaban que iba a encontrarme con una bailarina. ¿Qué bailarina? Yo estaba enloquecido con el ritmo de Pugliese. ¡Qué orquesta aquella! Pugliese no se quedó atrás y recordó: yo tengo muy claro un recuerdo de Piazzolla cuando debutó en el Ebro, acompañando a Fiorentino. Estaba en una mesa con gente de Sadaic y me animaría a decir que el primer tango que cantó Fiore esa noche fue Corrientes y Esmeralda. Amainaronco a pajón, patos achabas, cuando un elegante lo calzó de caros y te dieron luz en las patotas de allá por el año 902. A ver, ya vamos a volver a este encuentro de 1976, pero hay otro que se produjo entre Piazzolla y Pugliese. Fue 13 años después de ese primer encuentro. Esto fue en junio de 1989 en Holanda, generado por el empresario chileno Luis Aravena, que había llegado a Holanda por el exilio al que lo obligó la dictadura de Pinochet. Aravena, que era un amante y conocedor del tango, fue quien los entrevistó en Holanda. Primero, Pugliese habla de Piazzolla. Hay distintas etapas que la cubren intérpretes, creadores importantes para la historia del tango. Yo parto, por la edad que tenía, parto de esa tendencia de Cariana, por cuanto era joven y comencé a tocar con ellos, Laura, Pedro Mafia. Además me gustaba la orquesta de Julio de Castro. Y ahora Piazzolla profundiza sobre aquellas escapadas que hacía para escuchar a la orquesta de Don Osvaldo Pugliese. Yo creo que Osvaldo Pugliese... ¿Podría contarnos por qué son tan importantes musicalmente? ¿Por qué son tan importantes para mí? Porque es mi formación. Yo lo más lindo recuerdo lo tengo a partir de la música de Osvaldo Pugliese. Yo me escapaba del cabaret donde yo tocaba con Troilo de noche a ir a escucharlo a Pugliese con la orquesta con Alfredo Gobbi, la orquesta que tenían. Y eran los momentos más lindos de mi vida. O sea que él marcó para mí la etapa más importante, que fue la etapa del 40, de los años 40, la época de oro del tango. Y yo toda mi música está muy influido por todo lo que él hizo, con la yumba, la beba, recuerdo, malandraca, negracha. Podría hablar de todos los tangos de Osvaldo Pugliese, porque, ¿por qué me acuerdo? Porque me gusta. Sí. Esa música está dentro de mi sangre también. Sí. Yo digo siempre que la música de Osvaldo Pugliese, lo más importante que tiene su música, que él encontró esa palabra, que es estilo, el estilo Pugliese, su manera de tocar el piano, su manera de acentuar, su manera de frasear la orquesta. Y son todas esas cosas que nos quedan a nosotros, los que venimos después de Osvaldo Pugliese. Así que eso es muy importante, que la música de él influya en otros músicos, como yo espero algún día que pueda influir en los músicos que vendrán. En 1976, cuando los entrevistaron para la revista Radiolandia, Piazzolla le dice a Pugliese: ¿sabe una cosa, Osvaldo? Yo tengo una obra sinfónica que grabó el Ensamble Musical de Buenos Aires. Se llama Tangazo. Y le confieso que en la parte final yo lo imito. Es un toque rítmico bien de la yumba. En esa entrevista de 1976, cuando Don Osvaldo tenía ya 70 años, le aseguró a los periodistas de Radiolandia: me hubiese gustado continuar mi carrera como pianista en los estudios superiores. No reniego de la música popular, al contrario, pero es un viejo sueño que no pude cumplir. La necesidad del peso para vivir me hizo martillar tangos toda mi vida. ¿Puedo decir algo yo? ¿Eh? ¿Usted me permite decir algo a mí? Sí. Ok. El que quiere decir algo es Astor Piazzolla. Nuevamente nos vamos a 1989, en Holanda, en su encuentro con Pugliese. Yo quiero decir, señora Aravena, que para mí, yo empecé a tocar el bandoneón a los 9 años, así casi 60 años que toco el bandoneón. Y mi orgullo esta noche, grande, es de poder compartir un concierto junto a este gran... especie de maestro mío también de la música de tango. Es un gran orgullo, un honor para mí, y por primera vez se va a dar en Holanda y no en la Argentina, de que Osvaldo Pugliese toque con Astor Piazzolla. Juntos. Vamos a estar juntos, así que para mí va a ser inolvidable, espero que para él también. Piazzolla, en el 76, le dijo a Pugliese: ¿sabe una cosa, don Osvaldo? Los Piazzolla vienen de una parte de Italia que es la Puglia. Y de la Puglia son los Pugliese. Entonces, y lo digo con mucho gusto, Piazzolla es Pugliese. Mi papá, mi nonino, siempre me decía: acordate de esto, Astor. El hombre de tango que no viene de la Baja Italia no sirve. La verdad que es un momento feliz. Es un encuentro que realmente, a esta edad... En 1989, en Holanda, cuando Pugliese tenía 84 años. Sobre todo para mí, que estoy por los 15 años, 6 años. ¿Eh? Es un motivo de felicidad de poder compartir con Astro el escenario. ¿Eh? Y esperemos lo único que espero que... Yo sé que el público nos va a recibir bien, con mucha simpatía. Hasta ahora está bien. Lo único que espero que nos tiren el agua después. Lo dejamos así. ¿Terminamos nuestra conversación así, de esta manera? Vamos a tocar, Osvaldo. ¿A tocar algo? Vamos a tocar. Hay que trabajar. El encuentro en el escenario, en el Teatro de Holanda, fue entre Astor Piazzolla y su sextet, como él solía llamar a su última formación, y la orquesta de Osvaldo Pugliese, con los cantores Adrián Guida y Abel Córdoba. Obviamente esa noche sonó tanto la yumba como Adiós Nonino. La grabación completa se encuentra tanto en YouTube como en un CD que se editó en el año 1992. Tras los extensos y merecidos aplausos, don Osvaldo pidió el micrófono para cerrar ese encuentro. Queridos amigos, querido público, público holandés, que por primera vez, yo personalmente con los muchachos, es la primera vez que venimos. Realmente y de todo corazón me ha impresionado enormemente el sentimiento que ustedes demuestran por nuestra música popular ante Astor Piazzolla, gran músico, gran compositor, con su conjunto, ¿eh? Y nosotros rascavirutos, pero en fin, vamos a tirar. Bueno, y nos vamos yendo de esta edición 732 de Desde la Gente con un tema que no está en ese concierto, pero lo grabó Pugliese en el año 1966, en el 66 con su orquesta. Es Verano Porteño, de Astor Piazzolla. Con este tangazo nos estamos despidiendo. Hasta la semana que viene. Chau, buena semana. Chau.